Como todos los jueves en punto de la 1:05 de la tarde. Les agradecemos el favor de su atención y les invitamos a acompañarnos durante todo el programa. Por supuesto, la agenda de este año en materia de medios de comunicación está llena de pendientes derivados de la reforma a la Constitución, la cual garantiza derechos que todavía falta por aterrizar y concretar para que sean un hecho. Y en ese sentido, la participación de la sociedad civil pues es de vital importancia. Y por eso vamos a platicar en esta emisión del Fin Justifica los Medios en torno a las tareas de una asociación emblemática en temas de comunicación y de información. Me refiero a la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y sus proyectos, sus visiones para este año 2016. También vamos a tener un reportaje sobre Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien cumple 3 años y medio asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Tendremos también las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa y desde luego Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos con mucho cariño y entusiasmo a todas las personas que nos sintonizan a través de el 1060 en su banda de amplitud modulada, que todavía ahí persiste en algunos aparatos. Por supuesto, aquellos que nos sintonizan a través de internet en www.e-medioradio.edu.mx, y a todas aquellas personas que lo hacen a través de las emisoras que se enlazan a la red satelital EDUSAT. Son Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán, así como V Radio Morelia. Les enviamos un abrazo fraterno desde la capital de la República Mexicana, la flamante Ciudad de México ahora. Así es, pues le damos la bienvenida a los escuchas de estas emisoras y les invitamos a comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también podrán bajar los podcasts del programa posteriormente. También tenemos el Twitter, arroba Radio El Fin, nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestro teléfono multilínea 4155-1060 o la alada sin costo 01800-080-1060. Además de hacernos llegar su punto de vista, su opinión, que siempre es muy importante para nosotros, y lo digo de verdad, se puede usted llevar algún material de lectura, la Revista Mexicana de Comunicación en su nueva época, dedicada a 3 periodistas que sin duda son un parteaguas en la historia reciente de nuestro país, la revista Cuarto Oscuro, que nos pone a volar, pero también a reflexionar con imágenes muy pertinentes de nuestra realidad y la realidad del mundo. Y hablando de Canal 22, pues tenemos un libro que también vale muchísimo la pena, que son 22 fotógrafos, celebran 22 años del Canal 22 desde su mirada. Y así se llama, Miradas Convergentes. También vamos a ofrecer el libro El Marco Conceptual para la Enseñanza de la Comunicación Política, de Carola García Calderón y Fernando Martínez Elorriaga. Son coordinadores de este número que está editando la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que llámenos, comuníquense, denos sus comentarios, sus preguntas. Aquí estamos completamente en vivo para servirles a ustedes. Iniciamos con noticias de comunicación. Escuche usted atentamente, vale la pena. Notimedio. Notimedio. La Fiscalía del Estado de Puebla localizó sin vida a la periodista Anabel Flores Salazar, reportera de El Sol de Orizaba, quien fue reportada como desaparecida el pasado 8 de febrero en Veracruz. El cuerpo de la periodista fue encontrado en el municipio de Tehuacán, en uno de los tramos de la carretera Cuacnopalán-Oaxaca. La Fiscalía General de Veracruz informó que la periodista fue plenamente identificada por sus familiares, a quienes entregó el cuerpo luego de agotarse todos los protocolos correspondientes. Anabel Flores, de 32 años de edad, cubría la fuente policíaca en Veracruz desde 2010. De acuerdo con sus familiares, la periodista fue privada de su libertad por un grupo de hombres con uniformes tipo militar que irrumpió con violencia en su domicilio. Amnistía Internacional destacó que este asesinato es un trágico recordatorio de la realidad que enfrenta la prensa en México y exigió una investigación a fondo para dar con los responsables. Cabe destacar que Veracruz es considerado uno de los estados más peligrosos para los periodistas en México, según datos del Comité para la Protección de Periodistas y Artículo 19. Desde el año 2000 a la fecha, han sido asesinados en Veracruz 18 comunicadores y 4 están desaparecidos. El periodista Álvaro Delgado, colaborador de la revista Proceso, recibió mensajes con amenazas de muerte a través de distintas cuentas anónimas en Twitter. La mayoría de los mensajes se recibieron luego de que el periodista subiera a la red un tuit en el que criticaba la falta de un pronunciamiento del presidente Enrique Peña Nieto ante el asesinato de la periodista Anabel Flores, la número 18 en la administración de Javier Duarte en Veracruz. En los últimos 12 años en México han desaparecido 23 periodistas, 3 de ellos mujeres, y en todos los casos hay indicios de la participación o tolerancia de las autoridades de diversos niveles. De acuerdo con un informe de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica, los estados donde se concentran estas desapariciones son Veracruz, Tamaulipas y Michoacán, con 15 casos, seguidos por Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco. La organización advierte que en todas las desapariciones existe un patrón donde se confirman las deficiencias en las investigaciones y en los procesos de búsqueda, localización e identificación, donde se ignoran u ocultan de manera sistemática los nexos causales entre las actividades periodísticas y el papel de las autoridades en las desapariciones. El Instituto Federal de Telecomunicaciones se negó a liberar los permisos para una radio comunitaria en Tlaxcalancingo para los pueblos cholultecas. Esto pese a que la Ley Federal de Telecomunicaciones reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar y operar sus propios medios de comunicación. Eric Coyotl, coordinador de la radio comunitaria de Choloyan, acusó que se reserva de manera discriminatoria la frecuencia 99.9 y 104.3 de FM para radios comerciales. La llegada de Nicolás Alvarado a la dirección de TV UNAM ha causado enojo y desconcierto en varios sectores de la comunidad universitaria. De acuerdo con trabajadores del canal, en las 3 semanas que lleva al frente de TV UNAM, se ha constatado que no conoce la casa de estudios. Afirman que su actitud es arrogante al grado de que se ha dedicado a despedir al personal que considera que no encaja en su proyecto y ha llevado al canal universitario a gente cercana a Televisa como Juan Carlos Saavedra, quien de 2006 a 2014 se desempeñó como productor de los noticiarios de Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola. En noticias internacionales, el diario estadounidense The New York Times presentó su portal de Internet en español de contenido gratuito, que incluye una selección de los mejores artículos de la versión en inglés y producciones originales. El sitio ofrece noticias, investigación, análisis y opinión sobre los asuntos de interés para América Latina y el mundo en español. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. (41) 55 10 60 01 800 080 10 60. Comunícate, participa. En Twitter estamos como @radioelfin. En Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Recuerda, esa A intermedia es muy importante porque hay otros programas parecidos, pero nunca iguales a nosotros. Así es. Vamos ahora a la agenda de comunicación. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Pues todavía están a tiempo de inscribirse en el Diplomado en Comunicación Institucional y Diseño de Campañas Políticas. Este diplomado se va a llevar a cabo en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Si estás interesado o interesada, llama al teléfono 5622-7400 a la extensión 256 o escribe al siguiente correo, lorena@afan.mx. Muy bien, pues también la invitación es a que participes en el 13º Concurso Nacional de Periodismo Universitario. Los ganadores se van a llevar hasta 17,500 pesos cada uno en cada categoría, y por supuesto que es más importante tal vez la difusión de sus trabajos a nivel regional y nacional. La convocatoria se puede encontrar en www.periodicoentretodos.com. Se cierra el martes 5 de abril del 2016, evidentemente a las 20 horas. La CONAVIO convoca a un concurso anual de fotografía de naturaleza, el cual está abierto a fotógrafos, aficionados y profesionales. Para detalles del concurso y premios, entra a la página www.mosaiconatura.net. Hay un curso taller de formación de capacitadores o capacitadoras en género y medios de comunicación. Lo convoca el Consejo Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación. Inicia el sábado 20 de febrero, dura 40 horas y puedes tener más informes en el 55 66 95 93. Hay un correo electrónico, es equidadmedios@gmail.com. Y Rock 101 ha organizado para celebrar sus 6 años en su etapa en Internet un ciclo de películas, un ciclo de cine en la Cineteca Nacional con el lema Puro, Total y Absoluto Rock and Roll. Esto va a ser, o está siendo, todos los jueves hasta el 10 de marzo a las 19 horas. Entre las películas que se exhibirán están Buscando a Sugarman, una banda llamada Dead, Solo los amantes sobreviven, La casa de la radio y Edén. Para mayores detalles, consulta la cartelera de la Cineteca Nacional. Bueno, pues te presentamos ahora un reportaje en torno a la figura de Julian Assange, este periodista, este hacker, este informador del mundo, quien permanece, como seguramente sabes, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Ya habla español perfectamente, me lo puedo imaginar. Y recientemente una declaración de las Naciones Unidas lo considera injustamente detenido. Es un caso que está muy vivo e invita la reflexión, escúchalo. El reportaje. El reportaje. Julian Assange es un programador, periodista y ciberactivista australiano, conocido por ser el fundador, editor y portavoz del sitio web WikiLeaks. Sitio que funciona bajo el ideal de revelar toda clase de informes y documentos anónimos con contenido sensible y de interés público. Algunas de las filtraciones más fuertes hechas por WikiLeaks revelan delitos consentidos por el Pentágono, entre los que destacan el ataque en Bagdad al reportero de Reuters, Namir Elden, a su ayudante y a 9 personas más, y cientos de informes de abusos, torturas, violaciones e incluso asesinatos perpetrados sistemáticamente por parte del ejército estadounidense durante la guerra contra Irak. Desde luego, estas revelaciones han supuesto para Assange una rigurosa presión mediática, diplomática y legal. Así, el 19 de junio de 2012, hace ya más de 3 años, Julian Assange entró en la embajada ecuatoriana en el centro de Londres para buscar asilo político. Esto luego de que la policía de Suecia emitiera una orden de aprehensión internacional en su contra, basada en las acusaciones de violación por parte de 2 mujeres. El activista ha negado las acusaciones y en diversos comunicados ha manifestado su temor a que esas imputaciones sean simplemente un pretexto para que una vez en Suecia sea enviado a Estados Unidos, donde podría afrontar un juicio por las miles de filtraciones sobre la seguridad estadounidense reveladas por WikiLeaks. Respecto a estos acontecimientos, escuchemos la opinión del doctor Jesús Robles Malú, integrante del colectivo de activistas digitales Contingente MX. Yo creo que las denuncias propias deben ser investigadas. Cualquier denuncia de una mujer sobre acoso, abuso o violación debe ser investigada. Pero en efecto tiene razón Julián Assange que el contexto puede prestarse no solo a que fuera enjuiciado políticamente, sino que fuera deportado a Estados Unidos o transferido a Estados Unidos, donde podría enfrentar la pena de muerte. Entonces, estamos hablando de cosas delicadas. Julián Assange debería enfrentar un juicio con la seguridad de que no sería llevado a Estados Unidos, donde podría en efecto enfrentar la pena de muerte. Y en ese sentido, esa parte es la maquinación. No propiamente la denuncia, que me parece que debe ser atendida y escuchada de las mujeres, como en cualquier sociedad del mundo, sino la parte de la no claridad de su eventual traslado a Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que el Comité de Naciones Unidas contra las Detenciones Arbitrarias ha decidido y ha calificado esta situación como detención arbitraria y que merece que tanto los gobiernos de Suecia como de Reino Unido acaten. ¿Por qué? Porque creo que ellos mismos han conformado con su voluntad estos órganos que representan los órganos más importantes de consenso en derechos humanos a nivel mundial, y a través de un análisis minucioso del caso determinaron que Assange enfrenta una detención arbitraria que de la cual debe ser liberado. ¿Liberado para qué? Liberado para que pueda acudir frente a la justicia o defenderse de los cargos legalmente. Es decir, no se busca ni él ni ninguno de los que hemos apoyado eventualmente su postura, buscamos impunidad, buscamos que se tenga la seguridad de que no se mezclarán en la denuncia de carácter penal temas geopolíticos, ¿no? Lo cual es muy difícil para estos países, por supuesto. Justamente hace unos días, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU señaló que Assange está siendo detenido de forma ilegal dentro de la propia embajada ecuatoriana y recomienda que sea liberado de inmediato y se le compense. Ante esto, el doctor Robles Maluf, quien también forma parte de Enjambre Digital, Asociación Defensora de las Libertades en Internet, opina lo siguiente. Si bien sus recomendaciones tienen un nivel de vinculación o son vinculantes, finalmente sí es el Estado el que decide aceptarlas o no. Y vemos que en este caso, por lo menos en el caso de Gran Bretaña, no hay mucha, del Reino Unido no hay mucha voluntad para hacerlo. Los vientos también han cambiado, esta idea antiterrorista se ha reforzado en el ámbito internacional, que debería llevarnos a pensar sobre si verdaderamente son las mejores medidas para combatir cierto tipo de violencia extremista o lo que están haciendo más bien es alimentarla, ¿no? Tanto Reino Unido como Suecia rechazan la petición de la ONU y afirman que la decisión de la embajada ecuatoriana de albergar a Assange obstaculiza el camino correcto de la justicia. Por otra parte, desde este martes, miles de manifestantes, tanto en las calles de Reino Unido como en el mundo virtual, exigen que se le entregue el salvoconducto al fundador de WikiLeaks en beneficio de la libre información. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues estamos en vivo en El Fin Justifica a los Medios. Muchísimas gracias por llamarnos, por ocuparte de hacernos llegar tu opinión, que es muy importante. 41-55-1060, 01-800-080-1060. Este último es un teléfono sin costo. Puedes hablar de cualquier lugar de la República Mexicana y no te va a costar un centavo. Twitter, arroba Radio El Fin. En Facebook, El Fin Justifica a los Medios. Y el correo que ponemos a tu disposición, El Fin Justifica @yahoo.com.mx. Tenemos la revista Cuarto Oscuro, la revista mexicana de comunicación, el primer número de su nueva época, conjunta con la Universidad Autónoma Metropolitana, y el libro El Marco Conceptual para la Enseñanza de la Comunicación Política, coordinado por Carola García Calderón y Fernando Martínez Elorriaga, una publicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Continuamos. La entrevista. Pues ya en pleno año 2016, las agendas y planes de trabajo se llenan de intenciones, se llenan de expectativas que requieren, por supuesto, de organización, desde luego de mucho trabajo para poder concretar los aspectos que faltan y volver una realidad lo que está plasmado en las nuevas leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Una ley, unas transformaciones que a muchos nos ilusionaron, debo decir. En este sentido, pues resulta muy importante la participación de la sociedad civil organizada, con el fin de dar seguimiento a las actividades de las instituciones encargadas de regular la actividad de los medios. Y para platicar de esto, invitamos a Jorge Fernando Negrete. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, la principal organización en México que ha dado seguimiento a estos temas, al derecho a la información, a la libertad de expresión. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar aquí. Graciela, Pepe, gusto en estar con ustedes. Buenas tardes. Bienvenido. Pues la AMEDI, como hemos dicho, es una institución emblemática, icónica, muy apreciada, muy trabajadora, con una plantilla de académicos, de investigadores, de pensadores, de la comunicación, de periodistas, de comunicólogos y demás muy importantes. Y ha aglutinado además a otras asociaciones civiles. Además ha hecho esa labor, digamos, de vinculación con otras ONGs, otras organizaciones de la sociedad civil. Y tú eres el flamante presidente de esta asociación. ¿Cuál es el plan de trabajo que tiene la AMEDI después de este cambio de directiva que se ha dado recientemente el año pasado? Bueno, mira, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar con ustedes porque nos conocemos desde muchos años. Y cuando digo nos conocemos es que AMEDI tiene la enorme oportunidad, nos da la enorme oportunidad de conocernos todos nosotros de hace no menos de 20 años. Cuando uno habla de los expresidentes, por ejemplo, de Javier Corral, de Betty Solís, de Raúl Trejo del Arbre, uno no puede más que evocar la historia que tenemos acompañándolos o acompañándonos en los temas de la comunicación desde hace cuando menos 30 años. En el caso mío, conozco a Betty desde que ella era miembro del Consejo Consultivo del Canal 22 cuando no surgía. Yo estaba en esa época trabajando en el diseño del canal. Tuve el privilegio de ser el primer subdirector general del canal, el que lo echó a andar. Y desde ahí me presentó un joven político de Chihuahua llamado Javier Corral, ¿no? Que era diputado local en aquella época en el estado. Entonces, me da gusto estar en casa porque aquí nos conocemos. Y ahora, sobre el plan de trabajo de AMEDI, no hay nada que evolucione más rápido que la comunicación. Estamos en un momento en el que todos los paradigmas de la comunicación han cambiado. Yo digo que son siete grandes paradigmas los que nos han transformado la comunicación en los últimos años: la digitalización, la movilidad, la comunicación móvil, el internet, la banda ancha, ¿no?, la convergencia, y ahora tenemos el internet de las cosas. Todos estos paradigmas han transformado la comunicación a una velocidad extraordinaria. Uh-huh. Y eso es justamente el momento en que vivimos. La agenda del derecho a la información es la agenda del mundo digital y llevado transversalmente a través de políticas públicas, nueva regulación, nuevas autoridades, por lo cual me parece que es apasionante el momento que tenemos. Hace 30 años que rememoras, Jorge Fernando Negrete, la misma AMEDI y muchos de los profesionales de la comunicación que han colaborado plantearon estos temas que de alguna manera se vieron plasmados después en cambios constitucionales y en la nueva ley de radiotelevisión y radiocomunicaciones. Telecomunicación y radiodifusión. Exactamente, lo dije al revés. Muchas gracias. Oye, y entonces esto pues se ha plasmado y, como bien dices, el universo de la comunicación es un universo gigantesco, cambiante constantemente, pero también que es transversal a los derechos humanos, a la democracia. Nunca pensamos tal vez que la comunicación pudiera tomar esa preponderancia en la vida de las personas. Mira, Pepe, acabas de decir un tema que me parece de lo más relevante, y qué bueno que comenzaste con esto. La reforma constitucional que da origen a la ley justamente de telecomunicaciones, al nuevo marco jurídico de las telecomunicaciones, establece en el artículo sexto como un derecho fundamental el acceso a las tecnologías de la información. Entonces, quiere decir que la comunicación por primera vez va vinculada al derecho de acceso a las tecnologías de la información y por lo tanto es transversal a los otros derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho a la información por primera vez en su historia es reconocido como un derecho fundamental y por lo tanto un habilitador de otros derechos fundamentales como la educación, la cultura, ¿no?, la seguridad. O sea, es un momento que no teníamos antes. Hace 2 años no existía esto. Y ahora tenemos la enorme posibilidad de decir que es la comunicación y el derecho a la información un promotor de nueva política pública para habilitar, por ejemplo, el derecho de acceso a las tecnologías de la información en materia de educación, de hablar de política digital para la cultura, de hablar de política digital para la productividad en materia de salud, ¿no? O sea, el trabajo para la gente que nos dedicamos a la comunicación en este momento es apasionante. Sí, pues. Así es, bueno, esto y además va para más, ¿no? Como decías, estas tecnologías están llegando a todos los campos de nuestra vida y que han cambiado no solamente a los medios de comunicación en sí, sino la forma en que vivimos, la forma en que nos comunicamos. Antes, hace unos cuantos años hubiera sido impensable vivir sin celular. O sea, ahorita el celular es una cosa indispensable, incluso ya es hasta una herramienta de trabajo, ¿no? Por ejemplo, reporteros, periodistas que trabajan en distintos medios de comunicación, la prensa, etcétera, pues ya son digitalizados completamente, ¿no? Llevan su celular, sacan la foto. Ha cambiado mucho también la organización misma del trabajo. Antes lo que hacían varias personas por separado, ahora ya una sola persona lo puede hacer manejando estas tecnologías de la información y de la comunicación. Y se habla de que actualmente estas tecnologías son tan importantes que quien no las maneje, quien no las entienda, quien no se acerque a ellos, va a ser como una especie de analfabeta, el equivalente a los analfabetas del siglo pasado. El no manejar estas tecnologías digitales, ¿no? Graciela, a ver, primero mencionaste dos cosas así como muy facilitos, muy facilito, y tengo que subrayar lo importante de lo que acabas de mencionar. Primero dijiste, los dispositivos móviles están cambiando la vida, y el segundo punto fue, ahora cambian hasta las condiciones laborales del trabajo, ¿no? Se necesitan habilidades. A ver, sobre el primer punto, 1983, Jacques Attali, este filósofo europeo que eventualmente fue presidente del Banco de Integración Europeo, sacó un libro que se llama Milenio, y uno de los párrafos más reveladores, proféticos, es cuando habla casi con tus mismas palabras y dice: en el futuro la vida de los individuos se dará en estos dispositivos móviles. Se dará que estos dispositivos móviles definirán el futuro en materia económica, en materia de salud, en materia de vida y hasta de muerte. Decía un poco dramático. Es cierto, en 1983, en este libro Milenio, él hablaba de los dispositivos móviles. Y el segundo punto que mencionas, sobre la sociedad de la información y la sociedad que necesita nuevas habilidades. En efecto, cada vez que crece 10% la banda ancha, la penetración de la banda ancha móvil, impacta, hace crecer el 1.3% del PIB, del Producto Interno Bruto. Cada vez que el ancho de banda crece un 10%, impacta en el 0.3%. Pero además, cada 1,000 conexiones de Internet generan 80 nuevos empleos. Pero viene ahora el punto que acabas de mencionar. En los próximos 10 años, más del 80% de los trabajos van a necesitar habilidades digitales. Necesitamos conectar a la gente, y esto lo voy a vincular, Pepe, con la pregunta que me hiciste al principio sobre la agenda del derecho a la información de AMEDI. México tiene 50 millones de mexicanos no conectados. Todavía estamos rezagadísimos ahí. Uh-huh. Somos 120 millones de habitantes, hay 54 millones de conexiones de Internet. Entonces hay más de 50 millones de mexicanos que no ejercen su libertad de expresión ni el derecho a la comunicación como debería de ser. Ahí está, ahí es donde tenemos que trabajar. Y es que lo que ha estado sucediendo es que en México los medios analógicos se niegan, pues si no a morir, sí a dejar paso a las nuevas tecnologías. Y con el poder enorme que llegaron a acumular en nuestro país, pues han estado haciendo una serie de políticas y estrategias para tratar de retrasar lo más posible la entrada de estas tecnologías digitales y su esparcimiento en todo el país, de manera que el negocio les dure un poquito más de tiempo, ¿no? Y ahí es donde entra todos estos esfuerzos de la sociedad civil por reformar las leyes, que tenemos décadas en eso. Finalmente ya se logró algo con la reforma y la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, pues era poco para lo que nos esperábamos y necesitábamos. Pero todavía más, sabemos que en nuestro país, una cosa es que la ley diga algo, pero para llevarla a cabo y concretarla y aterrizarla, pues es lo difícil, ¿no? Y muchas veces hasta hay como retrocesos. O sea, de hecho, creo que no ha dejado de haber intentos en el legislativo de dar para atrás a ciertas leyes que ya se habían avanzado, ¿no? Entonces, estas fuerzas, estas inercias, pues también. Estas sí que son de los medios de comunicación analógicos que están presionando para que todo vaya a su favor, tienen que equilibrarse con una organización de la sociedad civil suficientemente fuerte, hábil, inteligente para poder influir, ¿no? Aquí es donde entra la MEDI. Sí, fíjate que Graciela, que para ver, están colocando las pelotas correctas ahorita en la mesa, lo cual me da mucho gusto, me entusiasma, porque el miedo al cambio es muy fuerte. A ver, no hay nadie más conservador en una sociedad que un abogado. Yo soy abogado. Afortunadamente me rodeo de buenos amigos que son los comunicólogos y estudio además con mucho entusiasmo la comunicación, y la comunicación me ha obsequiado la enorme oportunidad de entender el fenómeno de la comunicación desde la comunicación. Me explico. La única metodología, el aspecto epistemológico que me ha permitido comprender el fenómeno de la comunicación es cómo ven ustedes este fenómeno desde la perspectiva multidimensional. Es decir, un comunicólogo siempre, un especialista en comunicación siempre ve el lado jurídico, económico, de políticas públicas, tecnológico, y después se apropia del fenómeno de la comunicación, no desde un solo ojo, sino desde distintas perspectivas. Eso a mí me ha ayudado a entender cada vez más el entorno cambiante de la innovación. La comunicación vive innovando y creando. Entonces crea nuevos paradigmas. Y estos paradigmas, como lo decía otra gente de la comunicación, que es Jürgen Habermas, hay nuevos paradigmas cuando estos afectan el entorno jurídico, económico y social. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Hay muchas industrias, muchos analistas, muchos amigos nuestros, colegas, desde la disciplina jurídica, pero también desde las políticas públicas y economistas, que se les cuesta mucho trabajo ver la nueva realidad que tenemos. El problema es que la realidad va a caminar, estemos o no de acuerdo. Y es ahí donde tenemos que buscar que se desarrolle política pública incluyente, que no margine a nadie, a pesar de que no quiera cambiar, ¿no? Y también tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que manejamos a la hora de proponer cambios, porque como todo es tan nuevo, palabras como video on demand no existían hace poco, OTTs, IPTV, o sea, estamos en un mundo de neologismos, todo se está inventando ahora. Entonces, por eso nuevamente creo que tenemos que construir una visión desde la sociedad civil muy robusta, visionaria, pero al mismo tiempo conciliadora entre los viejos y nuevos temas de la comunicación. Pienso que una figura importante incluida en esta nueva realidad mexicana es la de los defensores de audiencia, por ejemplo. Algo que no existía en el pasado y que ahora se está implementando, sobre todo en los medios públicos, porque hemos visto retrocesos de la industria como MBS, que ha prescindido ya de esta figura cuando marcaron un primer camino importante para que la industria siguiera los pasos de contratación de un defensor de audiencia. ¿Qué es lo que opina la MEDI en torno a esto? Porque son los defensores también, tal vez, los que de alguna manera van a coadyuvar, como dicen los políticos, a que las audiencias entiendan mejor cuál es su función, se ciudadanicen y se capaciten al mismo tiempo, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho la figura del defensor de las audiencias por dos razones. Primero, porque soy abogado, y creo en la figura de los fiscales o de los defensores, y la segunda porque no hay nadie tan vulnerable como las audiencias. En el caso cuando a un país le falta pluralidad informativa, tanto audiovisual como radiofónica, cuando un país necesita fortalecer su democracia a partir de una oferta informativa robusta, amplia, y no la tienes, necesitas entonces actores sociales que participen promoviendo la pluralidad y la diversidad. Claro que estamos las asociaciones civiles, pero en este caso los defensores son vitales. Yo no creo y no estuve nunca de acuerdo con esta idea de que exista para toda la industria privada, para toda la industria, por favor, eso es verdaderamente ridículo. Primero, inoperante. Pero además es una, incluso es una casi una tomadura de pelo para la audiencia. Una afrenta, ¿no? Es una afrenta, es que la ley, ¿no?, quedó muy imprecisa en ese sentido, ¿no? Dejó suelto como quisieran cada medio cubrir con esto de la Defensoría de la Audiencia. Totalmente, y además es una figura que no en México, en toda América Latina está ampliamente difundida y además ampliamente respetada, ¿no? Entonces, la ley, como con muchas otras figuras, es inconsistente, ¿no? Tenemos una ley que, a ver, sí ha generado beneficio, ha habido cosas tangibles, hay cosas con las cuales yo estoy contento y estoy cómodo, pero sin duda alguna en el tema de las audiencias y en el tema de los contenidos es podemos hablar largo. Yo creo que, por ejemplo, el tema de los contenidos a nivel resolutivo lo tiene que tener el IFT, no la Secretaría de Gobernación, uh-huh, sin duda alguna, claro. No debería de quedar esa potestad final regulatoria o sancionatoria en el caso de Gobernación. Hay organismos como el Consejo Superior Audiovisual de Francia, que concentra todas estas funciones, el órgano regulador en inglés, exactamente lo mismo. Entonces, tenemos nuevamente dobles ventanillas. Así es, dobles ventanillas y mucho trabajo que hacer desde acá. Así es. ¿Tú crees que, bueno, dinos en qué temas crees tú que hay que trabajar y que serán parte de la agenda de la MEDI, por tal vez hacer una nueva reforma, arreglar algunos artículos o propiciar ciertos cambios en los criterios del IFT? Mira, fíjate que la agenda, tenemos que pensar en la nueva agenda del derecho a la información. Históricamente nuestra asociación, a la que ustedes pertenecen además, claro, hemos estado siempre involucrados por un tema de estrategia, también por un tema de compromiso social, con los temas de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. Pero a ver, el derecho a la información en este momento es un derecho complejo, es un derecho muy amplio, es un derecho que abarca muchas áreas que yo creo que no podemos omitir. Me refiero a una de ellas, acceso a la información. Nos hemos concentrado ahorita en los temas de telecomunicaciones. AMEDI es probablemente la asociación civil que tiene algunos de los mejores analistas en el sector de telecomunicaciones de este país. No tengo la menor duda. Y de la radiodifusión, no hay duda. Pero en este momento contamos con una nueva ley de acceso a la información pública que está bajando a los estados de la República y que además son materia prima de los capítulos estatales. La materia federal, que es el área de telecomunicaciones y de radiodifusión, lo atacamos muy bien y lo trabajamos muy bien desde México, desde la Ciudad de México. Pero los estados, la materia de todos los días de su trabajo es transparencia. Ahí está Oaxaca, el capítulo de AMEDI Oaxaca, trabajando, pidiendo información pública del gobierno, del gobernador actual. Puebla, no se diga, tiene además, tenemos el privilegio de que la presidenta en este instante, Lilia Vélez, fue comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información en Puebla. Es una profesional de la transparencia y tendríamos que entrarle más activamente a estos temas. En Oaxaca, para variar, un miembro distinguido de AMEDI Oaxaca es miembro, es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Oaxaca. Pero además, un staff relevante de especialistas en la materia lo son el capítulo de Jalisco. Entonces, yo voy a plantear justamente la necesidad de que en AMEDI tenemos que trabajar en abrirnos mucho más a los temas de transparencia y de acceso a la información pública, porque fortalecen nuestra democracia. Pero además tenemos que ver con el tema digital. Hoy se contempla, por ejemplo, en el INAI, la famosa plataforma única donde tiene que estar toda la información montada, que es una plataforma digital. Nuevamente tiene que ver el mundo digital con esto. Todo está imbricado. Es transversal la agenda de la comunicación hoy en día. Entonces, tenemos que debatir esto. Sí, telecomunicaciones, sí, radiodifusión, sí, medios públicos, pero tenemos que empezar a trabajar estos otros temas, ¿no? Importante. Justamente los medios públicos son uno de los temas que se quedó muy corto en la nueva ley. ¿Qué esperas en este sentido? ¿Cómo hacer que baje lo que ya se tiene en la legislación a la realidad? O sea, para que realmente estos medios públicos dejen de operar como medios oficiales o oficialistas y si hay una nueva reforma que en puerta que podamos impulsar. Fíjate, Graciela, que yo creo que ese va a ser un tema muy importante, porque en la historia de AMEDI, pero sobre todo del grupo de miembros al cual pertenecemos todos, hemos tenido todos algo que ver con los medios públicos, o tenemos algo que ver. Aquí estamos debatiendo el tema justamente al que me invites en un medio público. Yo creo que es hora de que empecemos sí a exigirle a la autoridad, pero también hay que exigir a los medios públicos, ¿no? A muchos, los directores y muchos funcionarios, creo que tienen que tomarse muy en serio el ser un medio público. Por ejemplo, para el tema de la transición, el apagón analógico, a mí, francamente, me molestó mucho que muchos medios públicos no hubieran hecho la gestión para sus transmisores y de baja potencia. Se quedaron a la mitad del camino. No, sí. O sea, si en la reforma constitucional venía claro, muy claro, que el Congreso tenía que apoyar a los medios públicos, lo único que hacía falta era que los directores mandaran una carta y pidieran un preetiquetado de presupuesto para que les dieran sus transmisores, el presupuesto para sus transmisores. Yo no sé por qué no lo hicieron muchos. Se gastaron todo en spots y anuncios en los medios comerciales. Así es, o no gestionaron muchos directores, ¿no? Muchos directores creo que no se pararon y buscaron el preetiquetado, y al final o sea, los únicos que no podían haber quedado promovido una reforma como la que se promovió en el Senado a fines del año pasado para prorrogar el apagón analógico en áreas rurales y conurbadas eran los medios públicos. No creo que debió haber sido así, pero bueno, ya entró el Senado y de paso se llevó hasta los privados, ¿no? Así es. Oye, Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMED. ¿Hay presencia nacional de la media? ¿Hay capítulos de la media en todos los estados de la República, o eso es algo que todavía está por construirse? No hay en todos los estados, y muchos capítulos estamos tratando de que los capítulos que se habían creado en el periodo de Raúl Trejo, de Aleida, resurjan, que tengan una vida propia, que tengan una vida intensa, sin duda. En este momento, nuestro país necesita que apoyar a los medios públicos. Lo único que hacía falta era que los directores mandaran una carta y pidieran un preetiquetado de presupuesto para que les dieran sus transmisores, el presupuesto para sus transmisores. Yo no sé por qué no lo hicieron muchos. Se gastaron todo en spots y anuncios en los medios comerciales. Así es, o no gestionaron muchos directores, ¿no? Muchos directores creo que no se pararon y buscaron el preetiquetado, y al final o sea, los únicos que no podían haber quedado promovido una reforma como la que se promovió en el Senado a fines del año pasado para prorrogar el apagón analógico en áreas rurales y conurbadas eran los medios públicos. No creo que debió haber sido así, pero bueno, ya entró el Senado y de paso se llevó hasta los privados, ¿no? Así es. Oye, Jorge Fernando Negrete, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMED. ¿Hay presencia nacional de la media? ¿Hay capítulos de la media en todos los estados de la República, o eso es algo que todavía está por construirse? No hay en todos los estados, y muchos capítulos estamos tratando de que los capítulos que se habían creado en el periodo de Raúl Trejo, de Aleida, resurjan, que tengan una vida propia, que tengan una vida intensa, sin duda. En este momento, nuestro país necesita, así es. Tenemos algunas llamadas. Cosme Aurelio, el tema de hoy me parece muy importante, muchas gracias. Hola, Santiago, soy estudiante de la licenciatura de Comunicación y Periodismo de la UNAM. Me encantaría poder hablar con la reportera acerca de lo que significa para ella ser eso, una reportera. Ah, pues llámale, están en la mejor disposición de compartir sus conocimientos y sus puntos de vista. Eloisa Suárez dice, gracias por informarme con las noticias más importantes de la semana. Pues sigan comunicándose con nosotros, estamos aquí en El Fin Justifica a los Medios. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues ya lo escucharon ustedes, de verdad que apreciamos en lo que vale sus puntos de vista, sus comentarios, y le recordamos que está con nosotros Jorge Fernando Negrete. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y hemos charlado un poco en torno a este universo de la comunicación, del trabajo de esta importante organización civil, asociación civil, que está trabajando en distintos frentes, y todos a cual más de importante. ¿Hay planes concretos, digamos, Jorge Fernando, para acercarse más a la ciudadanía, para socializar más estos temas? Hay un programa de radio, están ustedes con publicaciones. ¿Qué? Cuéntanos de esto. Mira, hace un momento me preguntabas el tema de los estados, también los ciudadanos, pero la comunicación hoy en día no tiene fronteras. Esto de programa nos están escuchando en todo el planeta, la señal llega ahí, está. Entonces, desde mi punto de vista, AMEDI necesita extender su comunicación primero a los estados. Trataremos de abrir uno o dos capítulos que puedan operar, no abrirlos por abrirlos, sino que puedan realmente trabajar con un frente relevante, ¿no?, con una presencia importante. El primero que queremos abrir es Michoacán, por obvias razones. Evidentemente. Por obvias razones. Entonces ya estamos trabajando con la gente. Pero de la universidad. Pero ya que se vaya el Papa, ¿no? Ya. Así es. El otro es justamente los temas de los ciudadanos. Yo creo que no hay tema que le va a pegar y le va a afectar más a los ciudadanos de a la calle, de a pie, que los temas de sus nuevos derechos ciudadanos digitales. Esto no es la estrategia digital nacional del presidente. Esto tiene que ver con la agenda digital que tendrían que estar haciendo los jefes de gobierno de todo el país para generar conectividad y accesibilidad digital a todos los ciudadanos en cada ciudad relevante de este país. Y el tercero tiene que ver con nuestro capítulo internacional. Tenemos algunos de los más importantes analistas internacionales de habla hispana, ¿no? Tenemos a Enrique Bustamante en España, tenemos a Guillermo Mastrini, a Martín Becerra, tenemos, en fin, gente notable. Ellos quieren abrir capítulos de AMEDI en esos países, lo cual a mí me parece extraordinario. Quiere decir que el mensaje de AMEDI es inspirador, es alentador. Y necesario también para la organización social, ¿no? Sin duda alguna, por ahí va. Muy bien, pues ojalá y se concreten estas actividades. Nosotros como ciudadanos, bueno, pues acercarnos a la media. Hay una página, ¿no?, por supuesto, que habría que dar. Yo no la tengo por aquí. Es amedi.org, ¿no? .org, pero además, qué bueno que lo mencionas, porque el miércoles de la próxima semana, en esta nueva administración, abrimos el nuevo sitio. Un sitio contemporáneo, muy amigable, con mucha información. Estamos enriqueciendo la información del derecho a la información, pues, cuando menos unas 4 o 5 veces más a lo que históricamente teníamos. Hay muchos temas de debate. Vas a tener ahí a los principales analistas y académicos de la materia escribiendo para nuestro sitio, tanto nacionales como internacionales. El miércoles se abre el sitio con el nuevo rostro. Así es. Ah, pues qué bien, porque el debate hace falta siempre, ¿no? Sí. Somos y estar un país informados, ¿no? Es así una página es. Donde podrán encontrar también información sobre estos temas que a veces no resultan tan fáciles para la gente, sí, claro, que no está adentrada en estos temas de la comunicación. Dice Raúl Horta Retana, ya tenemos un par de minutitos. Me parece que el señor Alvarado está llenando de basura la programación y el canal de TV UNAM, y esta gente no tiene ética para formar parte de la televisión universitaria. En torno a, bueno, ya sabes. Ángel Raúl Peña dice, es algo inconcebible que José Ángel Domínguez se dirija al público como si todos fueran jóvenes y solo habla de tú, y se le olvidó el de ustedes, y en Radio Educación, y nadie en Radio Educación dice nada. Bueno, no es una falta de respeto, al contrario, es que sentimos a nuestros radioescuchas como parte de nuestra familia, y por eso la camaradería y la cercanía, ¿no? Bueno, pero si a usted no le gusta, señor Peña, de ahora en adelante nos dirigiremos de usted, a usted en particular. Juan Manuel Olvera dice, otro periodista asesinado y los que faltan. La clase política está imparable contra sus posibles detractores. Pregunta a Berta Castillo, ¿la AMEDI puede intervenir en el derecho a la información de las audiencias de los medios de comunicación? ¿Qué injerencia tienen al respecto? ¿Los códigos de ética de las emisoras radiofónicas o televisivas las verifican ellos? En el caso Aristegui, ¿qué medidas tomaron? Victoria, perdón. Es que su pregunta contesta mejor de una vez. Son muchas preguntas, pero ¿Qué pasa ahí con estos temas que preocupan a la gente? No, bueno, por supuesto no somos una autoridad. La Medina es una autoridad, no tiene competencia, pero hemos participado y tenemos, a ver, en este momento, algunos de los más relevantes defensores de audiencia que ha tenido los medios públicos en nuestro país son miembros de AMED, y Betty Solís en este instante es la defensora del sistema público. Gabriel Sosa Plata hizo un formidable y ejemplar defensa del caso de Carmen Aristegui en MBS, y ahorita una expresidenta nuestra, Aleida Calleja, incluso pues trabaja temas muy de cerca con Carmen para el tema de la defensa de sus derechos. No, estamos ahí, y donde se necesite a la AMED vamos a estar, no hay duda. Victoria Román, es una tragedia lo que sucede en el país. El crimen organizado, entre paréntesis el gobierno, nos arrebató lo bueno que hubo alguna vez para convertirlo en una dictadura. Bueno, aquí hay una pregunta que tiene que ver con tu actividad profesional. Graciela dice, Rogelio Flores, vía Facebook, escuché que la productora del Fin produce varios programas más, ¿es cierto? Sí, evidentemente. Sexualidad en tu propia voz, y, los jueves a las 7 de la noche, y también Aprendiendo en Familia los lunes a las 12. Escúchelos porque vale la pena y son muy buenos programas. ¿Cómo cerrarías, maestro Negrete, Jorge Fernando Negrete, esta charla que te agradecemos infinitamente? No, primero la cierro agradeciéndole la invitación. Me pusieron temas que me parecen relevantes. No hay desperdicio en las preguntas y en la provocación positiva para el diálogo. Eso se los agradezco. Es un programa muy importante para tener, para los que queremos escuchar temas de comunicación con calidad, con investigación, con análisis. Desde hace muchos años soy fan, por lo tanto estoy contento de estar con ustedes. No, pues muchas gracias, para nosotros un honor, y siempre estarán abiertos los micrófonos de este programa para la AMEDI y las iniciativas que emprenda este año. Muchas felicidades. Gracias, Graciela, gracias, Pepe. Gracias a todos. Bueno, Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez, nos despedimos de ustedes y les deseamos que pasen muy buen fin de semana. Nos escuchamos muy pronto aquí en Radio Educación. Hasta el próximo jueves. Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Fructoso López en los controles técnicos, Karen Sánchez y Edgar Agonizantes en el servicio social, Ángeles Medina y Alexia Cervantes en los reportajes, asistencia de producción, contenidos y realización, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.